Yo pertenecí a uno de los cuadros del Servicio de Inteligencia del Ejército. Tenía el último destino en la ciudad de Rosario, el destacamento de inteligencia 121. El grado que tenía al día que me retiré fue en el año 1979. Era IN-13 del cuadro C-3 del escalafón de inteligencia. En el año 1979, en el mes de octubre, tuve que dejar el lugar de trabajo, dado de que iba a ser ejecutado por orden del entonces teniente coronel Oscar Pascual Guerrier, alias Jorge. La persona que me transmite la información en el mes de octubre del año 1979 era el suboficial principal Bonfi, es su apellido, o era su apellido, quien era jefe de la unidad de telecomunicaciones del destacamento de inteligencia 121. Yo fui avisado por esta persona de que existía un telex que ordenaba mi traslado a la ciudad de Comodoro Rivadavia, que era el lugar donde se había hecho cargo en el mes de octubre el teniente coronel Guerrier. El motivo de ese traslado, según el telex, era de que yo debía realizar actividades de contrainteligencia, dado que había en la zona operando agentes de Chile. Esta persona, quien me da la información, en horas de la mañana, a las aproximadamente 19 horas 30, es encontrado muerto en la calle Cafelata, entre Santa Fe y Córdoba, aparentemente un infarto al corazón. O sea, vuelvo a reiterar, es la persona quien me facilita la información y me pone sobre aviso de que era muy extraño el traslado mío a Comodoro Rivadavia, dado de que ya se había cumplido esa actividad en el año 1977. A raíz de eso, debo abandonar la República Argentina, salgo un fin de semana a pie hasta llegar a la frontera, o sea, paso de los libres. Recibo ayuda. Hace muchos años atrás y aparentemente vinculado al caso Satanovsky, sobre partes de información que existen en ese destacamento, se hablaba sobre la probabilidad de que el capitán Bonpland fue quien hizo un disparo que pegó en la garganta de esa persona en aquella época. O sea, no era mi trabajo en ese momento. Reitero esto porque actualmente, o sea, a la fecha del año 1978, llegaron solicitudes desde Capital Federal para reactivar el caso. Ana Rosa Kristeler, en aquella época, era amante del capitán Bonpland y las referencias son frescas, dado que el hijo de esta persona, de Bonpland, se hizo presente en la ciudad de Rosario en una licencia que tuvo, ya que también trabajaba en el CIDE, y apuñaló a la esposa en la recepción del Hotel Savoy, que está ubicado en la calle San Lorenzo y San Martín de la ciudad de Rosario. Luego de esto huyó al Paraguay. Bueno, voy a hablar sobre la ubicación de lugares operativos que dependían directamente del destacamento de inteligencia 121 Rosario. Dentro de la provincia de Santa Fe, en la ciudad de Rosario, uno de los centros operativos que se ubica a 10 kilómetros del centro de la ciudad de Rosario se llama Granadero Baigorria, o sea, la localidad. Hacia las afueras de esa localidad, que se ubica sobre el sector este de la ruta nacional número 33, la ruta, o sea, el camino viejo hasta la ciudad de Santa Fe, por un camino rural, luego de transponer las vías del ferrocarril General Belgrano, se ubica un predio que perteneció a un, era un tambo antiguamente, y donde operaba gente del servicio de inteligencia Rosario. Ese camino rural tiene salida a la autopista Rosario-Santa Fe, que corre a una distancia de 500 metros de esta finca. Sobre la misma autopista Rosario-Santa Fe también se ubica otro centro operativo, un chalet, y ahora paso a explicar detalladamente el tema. El primero, de la localidad cercana, más cercana a Granero de Gorria, se trata de una finca que tiene un cuerpo central, está compuesta de un galpón en su parte posterior, una habitación, dos habitaciones grandes, una habitación más pequeña, una sala que era utilizada como sala de situación, sala de planeamiento, cocina, el salón central. Está rodeada por calles interiores y apenas a mano izquierda del acceso a la quinta dimensión se encuentran dos criaderos que eran destinados a aves de corral. Sobre la misma zona izquierda se encuentra un tinglado que era el lugar de ordeñe de animales, un galpón que era destinado a guardar un camión Mercedes-Benz 630 que se utilizaba para operaciones. Luego existen unas cisternas, tanques subterráneos que no tenían utilidad. Dentro de la quinta mencionada, que estaba custodiada en su área de perímetro por personal de Gendarmería Nacional, se desarrollaban operaciones de acumular a detenidos que eran tomados en áreas cercanas a la ciudad de Rosario y trasladados a este lugar. En la habitación que vemos aquí se alojaban parte de ellos. En esta otra habitación también. El total exacto de los detenidos no lo puedo precisar, pero llegó en su momento a tener alrededor de unas 40 personas. Este lugar, la quinta de Granero de Gorria, era comandado por el entonces mayor Fariña, alias Sebastián. Él tenía como segundo al teniente primero Daniel Amelón. Y también encargado de ese lugar era el sargento ayudante Vera. Dentro de este predio se encontraban, como lo dije antes, detenidos que eran trasladados a este lugar por un parque automotor que estaba compuesto por vehículos Ford Falcon, Renault 12 y un vehículo grande, un Mercedes-Benz, que también nombré. Bueno, a este lugar, o sea, mi participación en este lugar fue la siguiente. Por orden del teniente coronel Pascual Guerrieri, todo el personal de cuadros, inclusive administrativos del destacamento de inteligencia 121, que estaba ubicado en la calle, en el Boulevard Oroño 833 de Rosario, debía pasar por este sitio, incluidos personal de actividades especiales de inteligencia, sin distinción de jerarquías. Pero había lugares que eran vedados, como áreas restringidas, como se le llamaba. Las áreas restringidas eran la habitación principal esta, una habitación grande, y una oficina pequeña, que habían sido habilitadas para algunos detenidos, eran 10 en total, que se encargaban de hacer diseños, planos, y utilizaban máquinas de escribir. Estas personas, que gozaban de cierta libertad dentro del predio, eran lideradas por el Barba. Acá hay un dibujo sobre la cara del Barba, cuyo nombre y apellido por el momento se desconoce. El Barba era quien desarrollaba actividades de proceso de inteligencia o análisis informativo sobre las operaciones dentro de este predio, de la quinta, y a actividades futuras. en sí había más detenidos que estaban en esta habitación. Normalmente estaba cerrada, salvo los movimientos lógicos de salida cuando la hora del almuerzo y en la hora de la cena. El acceso a este salón lo tenían prohibido y en esta otra habitación que muestro aquí también existían detenidos. Tanto esta habitación como esta habitación se mantenían cerradas. Vuelvo a repetir, esta otra y la oficina eran lugares donde estaba prácticamente todo el día ese grupo de 10 detenidos que manejaban máquinas de escribir, o sea, utilizaban máquinas de escribir y planos. El galpón posterior era un lugar destinado a guardar enseres domésticos que traían en el camión luego de cada operación en diferentes sitios de la ciudad. Bueno, dentro de las actividades de la quinta, acá podemos ver el dibujo de un integrante del grupo de operaciones especiales cuyo nombre es Walter Pagano, alias Sergio Paz. Este hombre lideraba uno de los grupos que se manejaban en Fort Falco y llevaba en ese momento el grado de IN-14. Juntamente con esta persona operaba Francisco Silabra, alias Federico Silver, quien también lideraba en oportunidades grupos que se movilizaban en vehículos. Estas dos personas eran estables en la quinta y gozaban de extrema confianza de el mayor Fareña. En este lugar ocurrían, o sea, lo que estuvo a mi alcance de poder observar fueron el continuo, o sea, normalmente en horarios nocturnos entraban y salían los vehículos a operar y trayendo detenidos. Entre los detenidos que yo recuerdo, de acuerdo a nombres que se escuchaban, eran la gringa, Tucho, Nacha, el tío, María. O sea, eran personas que tenían nombres, pienso yo, apodos. O sea, los nombres reales los conocía únicamente el barba. Y dentro de la quinta no los pronunciaba. Las actividades que se cumplían en este lugar, ya las enumeré, me olvidé de decir que en esta sala era el lugar donde se llevaban a cabo interrogatorios a los cuales concurría Fareña, Barba y personal que estaba a veces en comisión desde Capital Federal. Bueno, ya ubicándonos en el año 1900, finales del 77, empezaron a suceder restricciones dentro del ámbito de los detenidos. A todo esto, las órdenes eran impartidas por un orden jerárquico. Las órdenes que recibía Sebastián provenían del teniente coronel Guerrieri. Ahora el teniente coronel Guerrieri, como segundo comandante, es esta persona, como segundo comandante del destacamento de inteligencia militar, tenía libre capacidad de decisión, y estas funciones le fueron otorgadas por el coronel Alcides Juvenal Posse, quien era jefe del destacamento. Normalmente Guerrieri mantenía conversaciones con el comandante del segundo cuerpo de ejército, en ese entonces el general Leopoldo Fortunato Galtieri. A su vez, Galtieri tenía al tanto al general Jauregui, quien en más de una oportunidad concurrió a hacer visitas de inspección al predio de la Quinta, igualmente Galtieri. Era muy común que Galtieri concurriera a comer asados a la Quinta de Granadero Baigorre. La cadena de mandos estaba dada: Galtieri, Guerrieri, Fariñas y así sucesivamente. El coronel Pozzi impartía órdenes, pero tenía delegadas sus funciones en Guerrieri. Estaba al tanto de todos los movimientos y operaciones, por supuesto. Bueno, dentro de este lugar, por orden del teniente coronel Guerrieri, se llega a una resolución que era comúnmente llamada DF, o sea, disposición final. La disposición final fue aprobada por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante del segundo cuerpo, quien visitó a la Quinta en las preliminares del Mundial de Fútbol de 1978. Visitó la Quinta para conocer la situación de los detenidos, no situación física, sino situación de capacidades o información que habían aportado, y a contar la cantidad de probabilidades que existían para disponer el traslado hacia otras unidades de detención o llevar a cabo una disposición final sobre el mismo predio de la Quinta. Esto fue aprobado por Galtieri, y Guerrieri, el coronel Guerrieri, se encargó de llevarla a cabo. Fue así que a finales de mayo de 1978, principios de junio de 1978, Guerrieri hace reunir en el salón principal a todos, o sea, no a todos, sino a los detenidos que se encontraban en las habitaciones que mencioné antes, que no tenían tanta libertad de movimientos. Los reúne y los saluda personalmente a cada uno de ellos. Yo presencié el momento en el cual Guerrieri saludaba a toda esta gente, a la vez que le informaba de que iban a ser trasladados a otra unidad, o mejor dicho, una unidad militar donde iban a gozar de mayores comodidades, y que se iban a sentir mejor. Hizo repartir atados de cigarrillos entre este grupo de gente, y ordenó a personas, o sea, sobre todo a mujeres, que les fueran facilitadas ropas y otros enseres. Luego de esto se retiró. Volvieron a las habitaciones y Guerrieri, ya reunido en el salón principal junto con Fariña, el teniente primero Ámelo, el sargento ayudante Vega, estaban llevando a cabo las preliminares de cómo iba a ser la ejecución de las personas que habían vuelto a las habitaciones. Así fue que Guerrieri ordena a todos los que estábamos en ese momento de servicio, ese día, salvo a los que iban a ser relevados, de que si alguno voluntariamente se quería quedar para cumplir más turnos. Bueno, yo finalizaba mi turno, igualmente que dos personas más del cuerpo administrativo del destacamento, por lo que fuimos directamente descartados. Aparte, el teniente coronel Guerrieri, conmigo personalmente, no tenía muy buena relación. Yo vuelvo, o sea, a Boulevard Oroño 833, para notificarme de finalización de servicio. Pero igualmente la base, o sea, los equipos de radiocomunicaciones en Boulevard Oroño operaban directamente con la Quinta, y por las comunicaciones que se establecían, supe de que Barba, el mayor Fariña, Walter Pagano, Francisco Silabra y todo el grupo completo de operaciones especiales de inteligencia, juntamente con un médico de nombre Gerardo, que provenía de Campo de Mayo, de la Escuela de Ingenieros, había procedido a ir trasladando desde las habitaciones a esta sala, donde fueron inyectándoles no sé qué sustancia, y se les habló de que eran calmantes, porque no tenían que ver el lugar a donde iban a ser llevados, pero realmente los fueron eliminando, y para asegurarse les anudaron cordones elásticos que se utilizan para extracción de sangre, o sea, gomas elásticas en el cuello. Así lo fueron llevando, por esto nos excusaban el salón, que era el único camino que había hacia el tinglado. En esta zona fueron apilados mientras el médico los iba inyectando. Luego, esa misma noche, yo tuve que prestar servicios en Boulevard Oroño y estaba en el sector de comunicaciones, donde se manejaban las frecuencias, diferentes frecuencias de radio, y fuimos citados todos, o sea, a prestar servicio recargados. Sé que teníamos que quedar. Así supe, yo no fui, entonces no pude, no me podía mover del puesto que yo tenía. Fueron trasladados en el camión Mercedes-Benz, fueron trasladados por el camino rural directamente hasta la autopista. La autopista dio la vuelta hacia la ciudad de Rosario, dirigiéndose al aeropuerto de Fisherton. El aeropuerto de Fisherton solamente reforzaba el grupo de operaciones Unín 14, de nombre Marzán, de apellido Marzán, quien esperaba en el predio del aeropuerto la llegada del camión. Una vez en el aeropuerto de Rosario, quiero destacar que estaba a cargo del capitán Orsi, capitán de aeronáutica, quien era el director del aeropuerto en ese momento. Vuelvo a repetir, ya una vez en el aeropuerto del camión, con el apoyo de esa persona que nombré, había un avión Hércules en la cabecera de la pista, un Hércules C-130 de Fuerza Aérea Argentina. En ese avión fueron cargados uno a uno estas personas. Por testimonios, o sea, por relatos de este personal de actividad especial de inteligencia, algunos de ellos no estaban muertos. Se subieron gateando la rampa del avión. Bueno, también por referencias, desde el aeropuerto de Fisherton hicieron un vuelo directo hacia la bahía de San Borombó. En el avión viajaban Barba, Walter Pagano, Silabra y el resto del grupo de operaciones. No recuerdo exactamente, pero se hablaba de que desde una altura de 2.000 metros aproximados iban arrojando los cuerpos. También se hizo el comentario de que por la succión del aire, uno de los integrantes del grupo de operaciones quedó colgado de una parte del avión, el nombre es Armando, y tuvo que ser rescatado porque casi cae junto con los cuerpos. En esa operación estaba, vamos a decir, manejada o dirigida en forma radial por el teniente coronel Guerrieri. Una vez cumplida, se informó por radio al comandante del segundo cuerpo de ejército en ese momento. Quedaban 10 personas que había nombrado yo antes, 10 detenidos. Estos 10 detenidos, durante todo el momento de la operación dentro de la quinta, fueron encerrados. Este grupo de gente sospechaba lo que había ocurrido, pero nadie decía absolutamente nada. Se continuó enviando gente a cumplir funciones de guardia y tareas domésticas dentro de la quinta, inclusive o sea, pintar, cortar césped, etc. Luego, ya entrando en el mes de, ya entrado el mes de junio de 1978, los detenidos, los 10 que tenían, gozaban de cierta libertad, uno de ellos, el nombre no recuerdo, pero era hijo de un militar, fue trasladado al centro de la ciudad de Rosario, a unas oficinas que estaban en la calle Entre Ríos, entre Córdoba y Rioja, a retirar las llaves de esa oficina y de, unos archivos, porque ese detenido aparentemente era propietario de esa oficina o trabajaría ahí. Luego de eso, esta persona, por eso es que lo supe, fue trasladada, yo no estaba en ese momento en la quinta, fue trasladada directamente a este chalet que se ubicaba a unas 8 cuadras de distancia, unos 800 metros de la quinta, sobre la autopista Rosario-Santa Fe. Este hombre fue dejado aquí, acompañado por Orefice. Orefice es el apellido real, el nombre supuesto es Tito Ortiz. Fue trasladado al vehículo, este detenido a este lugar. Desde aquí cruzaron a pie, justamente, o sea, el detenido y esta persona, al chalet. Ese día, en el destacamento, ya había informaciones concretas de que a partir de las 6 de la tarde se iba a empezar a operar, pero se hablaba de operar dentro del chalet. Cuando se hablaba en esos términos, quería decir que iba a haber ejecución. Ese tipo de operación, la del chalet, estaba muy bien resguardada, dado que ninguno de los integrantes del destacamento tenía conocimiento, ni inclusive los operadores, porque cambiaron todo el sistema de codificación. Creíamos que iba a ser una reunión cumbre, dado que el general Altieri se hizo presente en el chalet. Este chalet, del cual solamente yo conozco esto, porque otra referencia no tengo, está compuesto por la casa y un balcón en la parte posterior. Yo recorrí la autopista, o sea, en viajes a Santa Fe posteriores, y he visto el chalet en sí a una distancia de 150 metros, o sea, desde la otra mano. Tiene un balcón detrás y la parte de la vivienda. Hay un espacio acá y hay un camino rural que no sé a dónde desemboca. Por disposición del general Cartieri, se dispone a ejecutar a los detenidos que habían sido trasladados a este lugar. Pero yo después tomé conocimiento por manifestaciones de Francisco Silabra, ¿no? Y manifestó que, o sea, contó de que solamente había quedado María, que desempeñaba tareas de cocinera, el tío, alias el tío, de apellido Retamar, y otra persona, otro un masculino, un hombre, el cual no recuerdo yo el apellido ni el alias. Los tres quedaron fuera de ese grupo de gente. Ahora, los trasladados a este lugar, entonces, fueron 7 realmente, más un grupo de gente que yo no sé, no puedo precisar, que fue trasladada por personal a órdenes del comandante retirado de Gendarmería Nacional, Agustín Fesser. En este lugar se encontraban Carlos Isach, alias Carlitos, se encontraba Walter Pagano, alias Sergio Paz, se encontraba Francisco Silabra, alias Federico Silver, el hermano mayor de Carlitos Isach, Leto, Daniel Amelon, y luego fue visitado por el general Galtieri. De acuerdo a referencias, y manifestaciones de los que participaron, les iban comunicando a cada uno de los detenidos y los trasladaban desde el chalet al galpón. En el galpón se encontraba Sigabra, Pagano y Carlitos y Sachi. Los llevaban al chalet, del chalet al galpón, y les decían de que en ese lugar estaba el general Galtieri, quien debía hablar con ellos. A medida que iban ingresando hacia el galpón, los golpeaban, y luego de recibir el golpe, Carlitos Isach, con una ametralladora de Ingram, los iba ejecutando. Fueron, juntaron los cuerpos dentro de este sitio, y el general Galtieri fue quien le manifestó a Francisco Sigabra, alias Federico Silver, de que debido a su estado, que estaba todo manchado con sangre, le debían comprar ropa nueva. Estas personas, o sea, los cuerpos, no sé, o sea, qué destino final tuvieron, si fueron trasladados o no a Pilsenton. Las grandes cosas que lamentablemente aún siguen ocurriendo y siguen montadas. Mi nombre es Julio Raspo, yo soy abogado y coordinador del CENS. Estoy aquí en nombre de la institución, realmente conmovido con esta la importancia del testimonio. Y voy a preguntar en este momento por qué estos hechos no se han puesto en conocimiento de la justicia de Rosario. ¿Por qué el Poder Judicial, que tiene sede en la ciudad de Rosario, no ha investigado estos hechos para aplicar la ley? Bueno, el motivo fundamental por el cual yo no he recurrido a la justicia directamente en la ciudad de Rosario se debe a que lamentablemente continúan montados perfectamente elementos de operaciones especiales de inteligencia, al igual que dentro del ámbito policial está todo concatenado, e inclusive a nivel jurídico, o sea, ya en el ámbito de tribunales provinciales de Rosario, tienen sus enlaces y digitan todo elemento de prueba o todo elemento de denuncia que pueda ser perjudicial a algún miembro de esos grupos en sí o a algún otro miembro de las Fuerzas Armadas que esté destinado ahí o en otro lugar del país. ¿Usted puede dar un ejemplo concreto de algún episodio que se ponga de manifiesto esta digitación o esta relación que impide que se haga justicia? El ejemplo más claro es que el actual subjefe de policía de la Unidad Regional 2, Rosario, el inspector Gianola, mantiene estrecho contacto con el actual jefe de operaciones de inteligencia del destacamento Rosario, de Ejército. Ellos mantienen reuniones diarias en las cuales el subjefe de policía informa al capitán Rodríguez sobre denuncias o movimientos jurídicos dentro de expedientes que obran en tribunales de Rosario. A su vez, también se maneja directamente con el juzgado de instrucción militar 50, que tiene sede en la calle Sarmiento 1350 de Rosario. En este caso es un juez de instrucción militar, el coronel de Casa, quien mantiene también, o sea, a nivel informativo, todos los movimientos jurídicos o de ese tenor que se esté manejando. Entonces, mal podría yo efectuar una denuncia en sede policial, dado de que mi denuncia, la denuncia que yo haga, incluida la delegación local de Policía Federal, aunque yo no tengo referencia directa de Policía Federal, pero supongo de que se filtraría, vamos a decir, toda la información en sí de la denuncia, y las consecuencias, bueno, ya son previsibles. Eso es uno de los ejemplos más claros, incluido de que, por ejemplo, los tribunales de Rosario tienen acceso miembros de los servicios de inteligencia quienes hojean los sumarios que están en sede tribunalicia, y sin embargo no hay restricciones al respecto. Aún en secreto sumario. Exacto, porque en el caso, o sea, todo esto viene a colación ya desde el robo que se produce en tribunales sobre pruebas que poseía la CONADEP y para la cual intervino el doctor Fermosede de la instrucción décima, denominación de los tribunales provinciales. Todas las pruebas que fueron robadas de ese sitio involucraban directamente, ¿no es cierto?, a miembros de fuerzas de seguridad. Actualmente, el doctor Fermosele ya no tiene participación directa en ese tipo de investigaciones. O sea, los motivos exactos yo los desconozco, pero el vulgar comentario que existía en el ambiente era de que el doctor Fermosele había recibido determinadas amenazas o sugerencias de que se apartara de ese tipo de investigaciones. Un ejemplo claro también es el paquete PC, que llamaba así el cúmulo de expedientes en los cuales se han involucrado miembros de la Unidad Regional 2 y miembros de fuerzas de ejército. Y yo quiero preguntar ahora sobre qué clase de registros, constancias, fotos, lo que hubiera, se ha llevado en ámbitos de esta actividad represiva en relación a las personas que fueron secuestradas y que se conocen como detenidos desaparecidos. En relación a los detenidos desaparecidos, existía ya desde el año 1974, y quizás antes, que quiero prestar a servicio, un sistema que se llama sistema de computación de datos. Ahora, realmente se instala en el destacamento de inteligencia militar 121, con sede en ese momento en Boulevard Orónimo 833, las terminales del sistema de data, o sea, computadoras, con almacenamiento de memorias. En ese lugar se confeccionaban fichas sobre detenidos. Existían dos tipos de fichaje, lo que se llamaba por derecha y por izquierda. El tipo de fichaje de personas detenidas, vamos a decir, bajo un aspecto legal, o sea, con conocimiento público, me refiero público en el sentido a la tramitación legal de la detención en sí, que era conocimiento policial, identificación y ubicación del detenido en una unidad de detención o una comisaría. En esos casos, el SCD prácticamente no tenía un almacenamiento muy amplio, pero en el otro caso, o sea, de la parte de desapariciones o de disposición final, como eran las que se ordenó el general Gartieri, existía un sistema de microfilmación. Se confeccionaban partes, notas, donde se hacía constar la identidad de la persona con los documentos de identidad que poseía y datos filiatorios, actividades, organización política a la cual pertenecía o perteneció, y generalmente decían desaparecido de la jurisdicción. Esa nota era archivada en un trámite de rutina dentro de la sección registro y archivo del departamento. Eso se hizo en previsión de que antes del gobierno legal o de cualquier juez que pudiera solicitar esa documentación, la nota decía claramente que estaba desaparecido de la jurisdicción. Ahora, en la microfilmación, donde se almacenaba decir realmente la historia, ¿qué había ocurrido? Normalmente lo manejaba el batallón 601 de inteligencia capital federal. El batallón 601 recibía el grueso de toda esa información. Ahora, las copias de esa información a veces eran reenviadas desde Capital Federal a Rosario. Esas copias, actualmente, el que las podría poseer en estos momentos es una persona llamada Bertotti, alias el pelado Bertotti. Esta persona fue director de la Escuela Mañasco, que está ubicada en la calle Ceballos y Oviedo Lagos, una escuela técnica donde también hubo detenidos en la parte superior de la escuela, en la parte alta. Esta persona sería quien, juntamente con el coronel Monzón, es con quien podrían tener si guardada esa documentación. ¿Qué función tiene el señor Bertotti para ser el depositario de esta documentación? El señor Bertotti se manejó como colaborador del destacamento de inteligencia. No sé a qué nivel fue reclutado, pero tenía, percibía una vez mensual mientras era director de esa escuela y a su vez facilitaba los medios técnicos y la parte de logística, o sea, reparación de vehículos, dado de que en la escuela técnica había alumnos que estaban haciendo cursos de técnica, de mecánica. Entonces se llevaban vehículos a reparar ese lugar y él facilitaba instalaciones de la escuela para mantener a detenidos. Él fue el que participó en la muerte de un detenido que escapaba, cuyo nombre era Gustavo. Fue muerto dentro de la instalación de la escuela, por supuesto en hora de la noche, y él lo eliminó con un palo. Claro, o sea, a golpes, lo mató a golpes. Ahora, esa es la relación del señor Bertotti con el destacamento. ¿Tuvo oportunidad de ver estos microfilms? Sí, he visto las microfilms que se almacenaban en sobres comunes. Después esos sobres eran clasificados por gente del sistema de... Bueno. Tuvo Chrome, 81-33-81. Ahora, referido a los tres detenidos que quedaban, que eran María, el tío Retamar y otro hombre más, quedaron en el predio de la Quinta y el general Galtieri dispuso hacer un asado en este lugar y a su vez invitó a altos oficiales. Yo lamentablemente no puedo decir los nombres porque no participé de esa cena o asado, no sé, el horario preciso tampoco lo tengo, pero el que sí participó es Pagano, Cilabra, Pariña, El Barba y estas personas, juntamente con, por supuesto, el general Galtieri y otros oficiales que habían llegado de Capital Federal. En ese sitio se sirvió, en el salón, un asado. A su vez estaban invitados al asado María, el tío Retamar y el otro detenido. Luego de pasar, es decir, de la comida en sí, sirvieron whisky y café. El general Galtieri propuso entonces hacer un brindis y levantaron la copa para brindar los detenidos también. Luego de ingerir el líquido, cayeron muertos María y la persona no identificada. No así el tío Retamar, quien quedó en pie. A raíz de esto, por comentarios, se supo de que los presentes en ese lugar ignoraban lo que ocurría y corrieron a ayudar a estas personas, pensando que se debía a una descompostura estomacal. Y el general Galtieri, sentado, dijo que ya era muy tarde porque estaban muertos y que no les hacía falta ningún tipo de tratamiento. El tío Retamar, por referencias, yo no sé si fue ejecutado en el mismo lugar o en la parte posterior de la Quinta, pero fue muerto a balazos. Eso sí hay referencia. Ahora, ¿a dónde fueron trasladados los cuerpos? No lo sé. El teniente primero Amelo, también por referencias, sufrió una crisis cuando vio muerta María, ya que se comentaba de que en horarios avanzados de la noche la sacaba del campo de la Quinta y la llevaba a la ciudad de Rosario. Quiero destacar que a veces, provenientes de la ciudad de Santa Fe, venían grupos operativos, entre los cuales se contaba también a un ex integrante de una organización política que prestaba servicios para el destacamento de inteligencia Santa Fe. Venía armado y era quien, decía, aparentemente señalaba a personas en la ciudad de Rosario, hacían recorridas por las calles y señalaba a alguien, entonces a las personas que señalaban la trasladaban a la Quinta. Esto es todo en cuanto a la localidad de Granadero Baigorria. Bueno, ahora paso ya a tocar el tema de casos en sí particulares, de los cuales yo tomé conocimiento, y voy a tratar de hacerlos en forma cronológica para que no se preste a confusión. En el año 1974-75, se puede ubicar, fueron encontradas unas mujeres jóvenes ametralladas dentro de un domicilio en la calle San Juan y España de la ciudad de Rosario. Y yo tomé conocimiento de que en esa operación participó el entonces teniente primero Arrué y demás grupos operativos que integraban miembros del Servicio de Informaciones de la Unidad Regional 2, igualmente que gente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, o sea el CIDE, entre los que se puede nombrar a un tal Clumi, o sea apodado el coronel. Estas personas aparentemente fueron quienes acompañaron al teniente primero Arrué en esa época. Entre otros de los casos existe el del llamado oficial Carlos Echepar, que fue... de esa carpeta y que haga corroboración de la información que contenía. Yo soy citado a un domicilio de la calle Richieri y Tucumán, precisamente en un pasaje, un domicilio particular. En ese domicilio se encontraba el mayor Escuño y el sargento ayudante Roberto Luis Arévalo. La carpeta tenía tratamiento de confidencial y secreto, y dentro de ella existían un listado de 47 personas que pertenecían a la empresa Entel Rosario, compañía de teléfonos. Bueno, tomo nota de los 47 nombres y apellidos y domicilios. La carpeta queda en manos del sargento ayudante por razones de seguridad. Empiezo la investigación para lo cual me habían dado 3 meses. Y luego de constataciones por diferentes fuentes en cada uno de los casos, llego a la conclusión que ninguno de los 47 integrantes de esa lista había pertenecido o había realizado tareas de carácter subversivo, como lo explicaban los partes de información que habían en ese dossier. El que menos acusaciones tenía eran 2 muertes, el resto eran atentados con bombas, explosivos, tenencia de armas, etc. El primero de los entrevistados, a los cuales yo entrevisté personalmente, bajo el encubrimiento de oficina de sumario de Entel, compañía de teléfonos, me recibió en su domicilio y era un jefe de familia común, no tenía ningún tipo de carga psíquica, ni él ni ninguno de los 47 que yo entrevisté. A pesar de eso, seguí las investigaciones por otras fuentes y todos coincidían en lo mismo, de que eran personas que habían sido despedidas del Entel, acusados de subversión, y realmente la información no condecía con lo que yo había investigado. Yo confeccioné mi carpeta de informes para ser elevada a Jefatura 2 Inteligencia, pero primariamente tenía que ser recibida por el coronel Edgardo Alcide Juvenal Pozzi. Esa carpeta, con toda la información que yo firmé, no así la carpeta que procedía de Capital Federal, que tenía la información totalmente dispar a la que yo produje, ocasionó de que las 47 personas iniciaran un pedido de reincorporación a Entel Rosario, y continué con las investigaciones ya fuera de orden y llegué al despacho del coronel Miño, que en ese entonces interventor de Entel Rosario, en la calle Mitre y Ricardone. Mantuve una entrevista con él para obtener más información, y él disentía con las actividades de Leopoldo Fortunato Galtieri, comandante, con las actividades de Pozzi y otros más. Siguiendo el orden jerárquico de los empleados de Entel, llego así a un director, en ese momento, en Entel, un civil. Esta persona, juntamente con un político de apellido Natale, alias Chichi, y juntamente con el coronel Edgardo Alcides Juvenal Pozzi, y un abogado, el doctor Fernández Prete, aparentemente, junto a su vez con el mayor Engudo, habían organizado todo el fichero sobre actividades subversivas de esta persona. Siguiendo con la investigación, se llega a comprobar de que había una faltante de 50 sueldos de Entel Rosario, y eso fue lo que motivó de que se crearan fichas con antecedentes apócrifos para ser despedidos estas personas. El procedimiento se manejó de la siguiente manera: un oficial de la Policía Federal en la delegación local Rosario, de apellido Weiss, alias La Bruja, confeccionó las 47 fichas que fueron incluidas en el archivo de la Policía Federal en Rosario, en la calle 9 de Julio. Una vez incluidas las fichas, se solicitó antecedentes, mejor dicho, el director civil de Entel solicita antecedentes de 47 empleados. El radiograma correspondiente, que está archivado, es girado a las unidades en la ciudad de Rosario, Gendarmería Nacional, Policía de Provincia, Prefectura Naval y otros cuerpos de seguridad. La respuesta afirmativa procede solamente de Policía Federal con el listado de antecedentes. Ese listado de antecedentes sigue el trámite jerárquico a Capital Federal, Jefatura 2 Inteligencia, y Jefatura 2 Inteligencia ordena la investigación. Conclusión es que este tipo de investigación que yo llevé a cabo causó malestar, e inclusive la persona que yo nombré, Natale, es invitado por el coronel Pozzi, a pesar de que yo trabajaba en un área restringida, a ingresar a esa área para que viera, me conociera físicamente. Bueno, eso es en referencia al primer atentado.